A continuación os leeré un texto en prosa que nos escribe José Lea Bellán y que podríamos titular Amar a una mujer. Amar a una mujer no es lo mismo que solo decirle te quiero, te amo, eres especial. Amar a una mujer es comprenderla en sus momentos de angustia, escuchar sus problemas, reír de sus alegrías y llorar con sus tristezas. Amar a una mujer es también respetar su silencio, brindándole la soledad cuando la necesita. Es entender que no hay mejores momentos en su vida que se comparen con la paz de su interior. Es verdad que las mujeres, en cierta manera, son complicadas, pero se complican aún más cuando tratas de que vivan tu vida y a tu manera. El peor error del ser humano es tratar de cambiar a otro para su propio beneficio. Nunca confundas el amor con autoridad, porque el hecho de que alguien te ame no te da la autoridad para decirle cómo debe vivir. Las opiniones son mejores cuando das alternativas para escoger y, sobre todas las cosas, sé sabio a la hora de tomar tus decisiones. No dejes que tu vida y felicidad con esa persona se vaya entre tus dedos y después lamentarte porque no te sentaste a escuchar cuando era necesario. Demuestra el valor que hay dentro de su corazón y no solo lo que tus ojos puedan ver. Lo importante de una persona es lo que puede ofrecerte por toda una vida y no lo que el tiempo se encargue de cambiar con el pasar de los años. Respira a su lado, pero no respires su aire. Tómale la mano para que se sienta segura, pero no le aprietes muy fuerte, ya que puedes lastimarla. Mira profundamente en sus ojos y dile con ello lo mucho que la quieres, para que así pueda comprender que si hubiese un momento o lugar maravilloso en este mundo, no se compararía en nada con el estar a su lado. Solo así podrás saber lo que es realmente amar a una mujer.